Acción coruscante, cardinal, luz, vocablo, verbo, término, principio, luz, principio, cuarto, vocabular, término, palabra, primera luz, palabra, ardiente, crea, creación, génesis y plena, cardinal, terpresiente, luz, vocablo, primera luz, luz, principio, principio y fin. Y fin.